efectivamente nosotros hemos definido una marcha federal educativa que va a comenzar, ya comenzó en realidad en las próximas semanas, se va a estar trabajando tanto departamentalmente como provincialmente, como regionalmente, para llegar al día 23 de mayo, que se cumplen 30 años de la Marcha Blanca, a Buenos Aires, en una gran marcha federal educativa. Sonia, y digo, en este contexto, ¿cómo recibieron desde el sector la Marcha Federal Educativa para reclamar paritarias? Pero, por otro lado, se presentan tres proyectos de reforma laboral en el Senado que van en contra y que atentan contra estos reclamos. Sí, bueno, la marcha tiene tres ejes centrales. El primero es por la paritaria nacional docente, el segundo por una nueva ley de financiamiento que haga efectivo el giro de los fondos a las provincias. Está sucediendo que la mayoría de nuestras provincias están siendo perjudicadas porque el gobierno nacional no está enviando las partidas que tienen que ver con la ley de financiamiento, que está fijada por ley, por otro lado. Por el otro lado, contra los techos salariales y los conflictos provinciales que aún permanecen abiertos. Tenemos provincias que todavía siguen con conflictos sin cerrar producto de este techo. Y por el otro lado, como usted bien dice, bueno, una nueva afectación a los derechos de los trabajadores, como es esta reforma laboral, pretendida reforma laboral, dividida en tres partes, que va a afectar a todos los trabajadores de la Argentina. Sonia, buen día. Mauro Monteiro la saluda. ¿Cómo le va? Buen día. En estos dos años de negociación con el gobierno nacional, ¿hay algún tema al que se avanzó, se profundizó y pudieron generar algún derecho para los trabajadores? Porque uno escucha de todo y tiene la visión de un lado y del otro, muy radical de un lado, quizá menos radical del otro, pero para el que no entiende y la escucha por primera vez, ¿se avanzó algo en los derechos de los trabajadores en estos dos años de discusión con el gobierno nacional? No, lo primero, aclarar que nosotros no tenemos ninguna posición radical, todo lo contrario, lo que hemos pedido es diálogo que se nos ha negado una y otra vez. En realidad no solo no se avanzó, sino que se retrocedió. No se cumple la ley de paritaria, por un lado, paritaria nacional docente, que es una ley votada por amplísimas mayorías en el Congreso, y por el otro lado se agrava con el incumplimiento de la ley de financiamiento educativo, ya que los fondos previstos para enviar a las provincias de tres maneras, en verdad, el fondo compensador para aquellas provincias más pobres con mayores desigualdades salariales, el incentivo docente que recibimos todos los docentes de la Argentina y los fondos previstos para las provincias en infraestructura, capacitación, programas nacionales, se han o subejecutado o directamente no se han enviado. Este es un gran perjuicio para todas las provincias argentinas y por ende para las escuelas y para los maestros, y por eso también va a ser el reclamo en la marcha. ¿Qué tipo de escuela pretende tener el gobierno nacional? ¿Qué mirada? ¿Desde dónde mira el gobierno nacional a las escuelas públicas? Mire, el gobierno lo que está haciendo es subejecutar todas las partidas vinculadas a la educación. Yo creo que lo que se quiere es profundizar la privatización y mercantilización del sistema educativo, ya que las leyes que protegían a las escuelas públicas de la Argentina y aún a muchas privadas, que son privadas pobres o privadas sin un gran financiamiento, se las está desfinanciando. Y eso está generando en todo el país una situación muy compleja. Por un lado, estamos teniendo provincias enteras que no pueden cerrar sus conflictos salariales producto de los techos, y por el otro lado tenemos situaciones graves en cuanto a que no hay financiamiento para construcción de escuelas, para comedores escolares, para programas nacionales que antes se enviaban a las provincias, y eso está generando una situación muy grave en todo el país. Sonia, yo creo que sí. Estamos volviendo muy brutalmente a la década de los 90, y eso se está viendo palmariamente, porque cada mes vemos cómo alguna provincia empieza a tener conflictos que no tienen solución, porque además hay cero intervención del gobierno nacional. Nosotros nos hemos cansado de pedir reuniones para solucionar algunos de los conflictos de las provincias y no hemos tenido respuesta. Sonia, sabemos del blindaje mediático, ¿no?, que tiene el gobierno nacional con todas estas medidas. ¿Se ha logrado, ¿no?, concientizar a los ciudadanos, a las ciudadanas, a las comunidades, respecto de la afectación que produce también en sus derechos esta política económica, salarial y en contra de los trabajadores docentes, bueno, de todo el sector trabajador, pero en particular de los docentes? En realidad, bueno, entre otras cosas, la importancia de la Marcha Federal Educativa tiene que ver con eso, ¿no?, con pasar por todas las localidades, por hacer una marcha que recorra de norte a sur la Argentina en distintas caravanas y que vaya informando a los papás, a la comunidad, de la situación de agravamiento de la situación de la educación y de la necesidad de que haya fondos para la educación. De hecho, nosotros tenemos en el Congreso de la Nación una ley planteada sobre financiamiento educativo que tiene que ver con el tema de poder garantizar fondos para la educación, y bueno, está demorada esa ley y no ha avanzado para nada. Sonia, le agradecemos esta comunicación, y si quiere agregar algo más, los micrófonos de Señal que Cabalgamos de Radio Kermés, una radio comunitaria, están abiertos. Y bueno, lo primero es llamar a la comunidad a acompañar esta demanda de todos los docentes de la Argentina, sumarse a cada uno de los reclamos, sumarse también al reclamo contra los tarifazos brutales que el gobierno nacional ha aplicado. Imagínense que nosotros estábamos discutiendo paritaria en el mismo momento en que le llegaban a las maestras las boletas de la tarifa, o sea, no hay discusión salarial provincial posible si tenemos tarifazos del orden de lo que hemos tenido en este último año y de lo que se supone que va a seguir aconteciendo. Le agradecemos. Gracias a ustedes, hasta luego. Sonia Aleso, secretaria general de CETERA, pasó por los micrófonos de Radio Kermés 106.1. Entrevistas, análisis, construcciones populares, músicas singulares.